Vale, pues buenas noches, bienvenidos a un nuevo Hangout, el número 42 ya, y esta noche vamos a hablar del azúcar, el tan controvertido azúcar. Entonces, antes de nada, recordaros que el día 27 de abril son las jornadas de DSP en San Sebastián, que todavía están abiertas las inscripciones, que hasta hoy había un sorteo para aquellos que se inscribiesen para visitar el laboratorio del restaurante Arzak. Entonces, todavía tenéis un par de horitas para apuntaros y entrar en el sorteo. Y nada, voy a presentar a los ponentes que nos acompañan esta noche. Vale, en primer lugar, tenemos a Eduardo Martos, que es entrenador, TAFAD y estudiante de TSD. Después tenemos también a Rubén Murcia, que es dietista, nutricionista y profesor en ICNS. A Teresa Ramis, que es psicóloga de la salud y deportiva y experta en miedo, apego, trauma, ansiedad, etcétera. Una larga lista. Y a Antonio Rodríguez, que es ingeniero informático, consultor tecnológico y fotógrafo. Entonces, para empezar a introducir un poquito el debate, primero de todo, quiero que Rubén, por ejemplo, me diga qué entendemos por azúcar. Así, de forma general. Así, bueno, a ver, yo creo que más o menos todos sabemos que el azúcar de mesa, el azúcar común, es un disacárido, ¿no? Realmente está formado por dos moléculas, una de glucosa y otra de fructosa. En principio, si vamos a una definición técnica, pues podemos decir que ese azúcar o esa sacarosa es un producto intermedio de la fotosíntesis de los vegetales. Y bueno, en semillas germinadas de plantas, las grasas y proteínas almacenadas se convierten en sacarosa para su transporte a partir de la planta en desarrollo, ¿no? Se utiliza normalmente esta sacarosa, este azúcar común, en los alimentos debido a su poder endulzante. Y bueno, de hecho, el azúcar de mesa es el edulcorante más utilizado para endulzar los alimentos en el mundo, ¿no? En general, el 20% de los endulzantes o edulcorantes vienen de la caña de azúcar y el 15% de la remolacha azucarera, que es más o menos son las dos fuentes principales de obtención de azúcar de mesa, ¿no? En principio, el valor calórico aproximado son de 4 kilocalorías por gramo y lo que pasa con ese azúcar cuando lo ingerimos es que al llegar al estómago sufre una hidrólisis, ¿no? Se rompe, se desdobla por un lado la glucosa y por otro lado la fructosa, ¿no? Después, pues el resto de la sacarosa va a pasar al intestino delgado, donde ya la enzima sacarasa va a dividir el azúcar en glucosa por un lado y el fructosa por otro, ¿no? Y bueno, decir por último que las propiedades específicas como nutriente para el organismo humano del azúcar destaca que se digiere muy fácilmente y que no genera productos tóxicos durante su metabolismo, vamos, que no tiene ningún antinutriente ni ningún químico peligroso. Vale, creo que como introducción está bien. Teniendo en cuenta este marco y tal y como bien ha nombrado Rubén, teniendo en cuenta que el azúcar es uno de los ingredientes que más se utiliza hoy en día en la industria alimentaria, ¿qué otros nombres puede llevar el azúcar o qué otros nombres podemos identificar en el etiquetado de los alimentos como azúcar? Por ejemplo, Edu, ¿qué nos puedes contar Uf, sobre ello? la verdad que tiene bastantes nombres. Creo que no lo voy a decir todos porque es que podría estar, creo que media hora hablando sobre nombres, pero voy a decir los más relevantes y más comunes que podemos encontrar en el supermercado. En este caso, lo he sacado de una infografía que tiene las fuentes de Norte Salud y bueno, en el que podéis ver si tenéis interés todos los nombres del azúcar. En este caso, voy a comentar que se puede llamar al azúcar como almidón, almíbar, azúcar de caña, azúcar glas, azúcar moreno, caramelo, concentrado de fruta, fructosa, dextrina, galactosa, glucosa, jarabe de algarroba, jarabe de fructosa, jarabe de glucosa, jugo de fruta, lactosa, maltodextrina, miel de caña, néctar de agave, panocha, sacarosa y sirope de arce, entre muchos otros. Así que la verdad es que tiene un montón de nombres y hay que tener cuidado con no ser etiquetado porque tiene un montón. Y te pueden, la pueden colar un poquito para así en general. Vale, y al margen de ser un ingrediente que se añada, sabemos que normalmente se hace una distinción entre el azúcar si es propio o es añadido, o si el azúcar que es propio de un alimento está procesado de una forma u otra. Entonces, Antonio, ¿qué nos puedes contar sobre estos azúcares intrínsecos, añadidos, libres? Pues mira, si atendemos a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, hay dos grandes grupos, ¿no? El azúcar intrínseco, que es el azúcar que forma parte de los alimentos, por ejemplo, el que nos podemos encontrar dentro de una fruta o de la verdura, sería el azúcar intrínseco. Por otro lado está el azúcar añadido, que es el que nosotros añadimos a bien a un café, por ejemplo, o el que la industria añade a un bollo, a un refresco, ese sería el azúcar añadido. Y luego hay una categoría intermedia, que es un azúcar intrínseco del alimento, que está ahí de forma natural, pero en la Organización Mundial de la Salud lo considera azúcar libre. Quiere decir que de alguna forma está disponible para ser procesado por el cuerpo de una forma mucho más rápida que un azúcar que forme parte del alimento, ¿no? En este caso, ¿qué considera azúcares libres? Los zumos y la miel, básicamente, o los zumos concentrados y la miel. De tal forma que son azúcares intrínsecos, pero nos recomienda la Organización Mundial de la Salud reducir su consumo, ¿vale? Serían los azúcares libres. Vale, perfecto. Voy a aprovechar que acabas de hablar, Antonio, y sí. Como tú eres una persona que durante los últimos años se ha dado a conocer en redes por unas famosas fotografías donde colocabas diferentes alimentos y terrones al lado del azúcar añadido, sí, en este caso, que llevaban estos alimentos, quería preguntarte algo que nos han preguntado por redes, que es ¿cómo ha cambiado tu percepción sobre el azúcar desde que empezaste a divulgar con estas fotos? Bueno, pues sobre todo el perder la sorpresa, ¿no? Porque al principio me sorprendía cuando encontraba azúcar en alimentos que consideraba extraños, ¿no? Pero ahora al revés, ahora descubro que lo normal con un alimento procesado es que lleva azúcar, ¿no? Al principio la mera presencia del azúcar podría hacer que levantase un poquito la bandera, ¿no? Por ejemplo, cuando encontraba en el jamón york azúcar, decía, ostras, ¿cómo le echan azúcar? Luego comprendes que el azúcar tiene algún interés, por ejemplo, como conservante. Entonces, es hasta cierto punto razonable que la industria meta azúcar en algunos puntos, por ejemplo, el jamón de york, ¿no? Entonces, ahí habría que centrarse un poco más en la cantidad de azúcar que se consume. Mucha de la gente que sigue sin azúcar.org, el mero hecho de encontrar azúcar en un producto hace que le salten las alarmas, ¿no? Porque hay mucha gente que considera es tóxico. Y yo creo que no, yo creo que lo que hay que pensar, y supongo que ahora podremos hablar en debate, es la cantidad que se consume. El hecho que, por ejemplo, un pan de molde tenga un poquito de azúcar no lo convierte en tóxico, ¿no? Porque a lo mejor sirve para mejorar la fermentación y haga que fermente más rápido ese pan, ¿no? Sino lo que hay que pensar es mucho o es poco el azúcar que estamos consumiendo en este alimento. Y por eso, precisamente, en las fotografías sin azúcar.org, pretendemos mostrar la cantidad, no simplemente que tenga o deje de tener azúcar en un producto. Vale, perfecto. Una pregunta muy controvertida que siempre se ha dicho y se la voy a lanzar a nuestra última ponente que todavía no ha participado. ¿Es realmente necesario el azúcar para nuestro cerebro? Bueno, la realidad es que el cerebro necesita combustible para funcionar. Lo que conocemos o entendemos popularmente como azúcar, que bueno, dentro de la definición que ha dado Rubén, lo que es el azúcar común, el azúcar de mesa, realmente no hay ninguna evidencia de que no podamos funcionar o que nuestro cerebro no funcione, nuestro cuerpo, sin él, es decir, sin ese azúcar añadido. Bueno, entraremos en detalle, imagino, más adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que en muchísimos alimentos que consumimos existe el azúcar intrínseco, que ese sí que es necesario, pero para el funcionamiento. Pero bueno, yo creo que ha llegado un momento, podemos afirmar que no es necesario ese azúcar añadido para que nuestro cerebro funcione. Al contrario, puede ser incluso contraproducente según la dosis, etcétera. Vale, Rubén, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, si nosotros leemos el Instituto de Medicina, nos muestra directamente que no hay ningún tipo de hidrato de carbono que sea esencial para la vida, ¿vale? O sea, que él dice la ingesta mínima de hidratos de carbono, ellos dicen, es cero, ¿vale? Eso significa que lo óptimo sea un consumo de cero hidratos de carbono, porque realmente la sacarosa no es más que un mero hidrato de carbono. Un disacárido compuesto, como hemos dicho anteriormente, por fructosa y glucosa. ¿Vale? ¿Qué aprendemos nosotros de la evolución humana? Pues aprendemos que no ha habido ningún solo grupo ni ningún solo pueblo que haya sobrevivido en cetosis. Incluso ha habido algunas poblaciones, inuits, por ejemplo, que han tenido que han tenido ciertos polimorfismos, han tenido ciertas variantes genéticas que les han permitido utilizar las grasas de una manera diferente a la que lo utilizamos nosotros y poder mantenerse, evolucionar sin cetosis a pesar de hacer una dieta alta en grasa, ¿no? O sea que, por lo visto, la evolución quiere que en la mayor parte del tiempo nuestro combustible principal del cerebro, es cierto que podemos funcionar con cuerpos cetónicos, pero que sea la glucosa, ¿vale? La glucosa la podemos obtener de varias fuentes, pero eso no quiere decir que sea perjudicial per se que una de las fuentes utilizadas sea el azúcar. El azúcar que puede ser bien intrínseca a ciertos alimentos o extrínseca. Pero, vamos, realmente, por lo que sea, aunque es cierto que en algunos tipos de patologías pues podría ser interesante esa reducción de hidratos de carbono, que también implica una reducción de azúcares, en general, para el resto de humanos, no va a perjudicar para nada un consumo razonable de azúcares. Perfecto. Edu, ¿querías añadir algo? Sí, voy un poco en la onda de Rubén. Es decir, que realmente, aunque el azúcar no es necesario, porque se puede coger por otra ruta metabólica, porque el cerebro lo que necesita es glucosa, la cetosis es verdad que en un periodo de ayuno conseguiría esa glucosa para el cerebro, pero en ciertas poblaciones, como puede ser deportista o incluso personas que realmente no sean sedentarias, un poco de azúcar se ha añadido, por ejemplo, en un yogur o el propio azúcar intrínseco de la fruta, no le veo ningún perjuicio, mientras la dieta en general, digamos, sea real food, ¿vale? Entre comillas. Por lo demás, estoy muy de acuerdo con Rubén y bueno, no lo veo. Es que eso, se puede obtener la energía al cerebro de diferentes rutas. Entonces, se puede coger tanto del azúcar como de la comida normal o lo que sea. Lo que está claro es que el cerebro no se va a quedar sin glucosa, que es lo que necesita, a no ser que ya esté muerto. Así que. No sé si me permites, Alex, un apunte, porque, sí, por ejemplo, lo que he escuchado algunos referentes, incluso dietistas nutricionistas con doctorados en bioquímica, que han comentado que de las grasas nosotros podemos producir azúcar o de los cuerpos cetónicos podemos producir azúcar o glucosa. Eso no es así, ¿vale? O sea, que realmente de algunos componentes de las grasas, por ejemplo, de los triglicéridos, no de las grasas, como del glicerol, dos moléculas de glicerol pueden formar una glucosa, ¿vale? Y eso sí, eso representa más o menos un 12% de la energía de un triglicérido. Y los cuerpos cetónicos nunca van a convertirse en glucosa, ¿vale? Como se está diciendo. Los cuerpos cetónicos, el cerebro puede trabajar en un alto porcentaje, sobre todo cuando hay una adaptación de días, semanas, con cuerpos cetónicos, pero no trabaja con glucosa. Los cuerpos cetónicos no se van a transformar en glucosa y la grasa no va a poder traspasar la barrera hematoencefálica y ser consumida, utilizada con fines de acetilcoenzima. O sea que realmente no es esa ruta metabólica. Las grasas en sí, ni la grasa ni los cuerpos cetónicos se van a utilizar, o el cuerpo no los puede utilizar, para glucosa y para alimentar al cerebro. O sea que necesitaremos o bien los cuerpos cetónicos o la gluconeogénesis a partir de precursores no glucídicos, como por ejemplo pues los aminoácidos o el glicerol que hemos comentado, el lactato. Sí, sí, cuerpo cetónico es lo que he comentado anteriormente, vaya. Que no pasan a ser glucosa. Ah, bueno, vale. Sí, me faltan matices, se verá, tienes razón. Pero vaya, que lo que eso es lo que quería comentar. Teresa, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, que estamos haciendo alusión al tema cetogénica, pero que realmente a lo que me refería, que quizá no he matizado, o sea, no es en un contexto deportivo en el que quizá haya luego que recargar depósitos de glucógeno de manera rápida o algo así, sino mirando más en el aspecto evolutivo y hablando de disponibilidad de, o sea, de azúcar intrínseco en productos que no hablo, es decir, lo que me refiero es que el cerebro no necesita azúcar añadido para funcionar, pero no hablo tampoco de estados de cetosis porque también tengo en cuenta que bueno, que la cetosis también tiene su beneficio, podemos hablar de autofagia y demás, pero no sé si es el tema en este apartado, en esta pregunta. Era simplemente hacer la diferenciación que hoy por hoy no podemos afirmar que el cerebro necesite de ese azúcar, pero añadido, el azúcar de mesa era al que me refería. Obviamente, verduras, frutas, lácteos, otros alimentos naturales donde podemos encontrar el azúcar intrínseco sí que, es decir, está disponible y el cuerpo necesita, pero porque volvemos de nuevo a la evolución y ahí podríamos debatir eternamente. Vale, perfecto. Pues teniendo en cuenta esto y con lo controvertido que es el azúcar, ¿sabemos si hay algunas recomendaciones concretas sobre su consumo? ¿Qué nos puedes decir, Antonio? Pues sí, mira, tenemos varias recomendaciones, ¿no? La más conocida es la de la Organización Mundial de la Salud. Habla de porcentajes de las calorías ingeridas. Entonces, habla de que reduciendo por debajo de un 10% de las calorías, se obtendrán beneficios para nuestra salud. Incluso va más allá y hace una recomendación condicional de reducir a un 5%, por debajo de un 5% de las calorías para esos beneficios, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, un consumo del 10% sería equivalente más o menos a unos 50 gramos. Un consumo de un 5%, por debajo del 5%, serían unos 25 gramos, que si hablamos en terrones serían 6 terrones, ¿no? Esa sería la recomendación. Siempre hablamos de máximos, los máximos recomendados. Hay otras organizaciones, como por ejemplo el SACN, que es el Comité Asesor del Ministerio de Salud de Gran Bretaña, que recomiendan el 5%, es decir, máximo un 5%. Eso sería un poco la recomendación. Hay otros organismos que van al 10%, es decir, siempre hablamos aproximadamente, para que nos hagamos una idea, entre 25 y 50 gramos máximo al día, ¿no? Dependiendo de quién lo recomiende, ¿no? Vale, perfecto. Rubén, ¿qué opinión te merece estas recomendaciones? ¿Qué opinas? Yo lo primero que quiero decir es que no solo hay una recomendación, porque parece ser que estamos tomando a la OMS como Dios, para lo que nos interesa simplemente. O sea, que nadie dice que la OMS recomienda del 55 al 75% de hidratos de carbono en nuestra dieta y nadie dice que la OMS recomienda reducir las grasas saturadas al 10%. Eso no lo dicen porque no nos interesa, ¿vale? Pero parece ser que en esta guerra que hay contra el azúcar y ese dogma que se ha instaurado entre la inmensa mayoría de nutricionistas, que es el que se escucha a los divulgadores, que realmente lo mejor es el azúcar cero o cuanto menos azúcar mejor, ¿no? Por ejemplo, hay frases directamente que dicen ciertos NutriStar como no deberíamos de consumir nada de azúcar, incluso de algún ponente que tenemos hoy con nosotros que dice que todos sabemos que el azúcar no es beneficioso, ¿no? Y yo, mi opinión personal es que hay un seco brutal en contra del azúcar, ¿no? Eso sí, si nos fijamos, no hay ni un solo organismo oficial, incluido la OMS, que nos diga eso, que nos diga que cuanto menos azúcar, mejor. No hay ninguna base científica para afirmar esto, ¿no? O sea, que si nos referimos a diferentes organismos de salud pública, de autoridad alimentaria, por ejemplo, de nutrición, pues tenemos varios. No solo tenemos la OMS, ¿vale? Tenemos la EFSA, es la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. ¿Y qué nos dice la EFSA? Pues en su panel de 2010 concluye que no hay información suficiente para establecer una ingesta máxima de azúcares totales ni azúcares añadidos. Ni siquiera una ingesta adecuada o un rango de referencia. Esas recomendaciones las divide en varios puntos, que realmente el que tenga interés, pues que vaya y que los lea, pero prácticamente el resumen es ese, ¿no? También tenemos la guía basada en la evidencia de la Sociedad Alemana de Nutrición. ¿Qué nos recomienda ella? Pues recomienda reducir las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque estas sí tienen una relación con un mayor riesgo de obesidad y de diabetes. pero no provee un límite cuantitativo para la ingesta de azúcares o cualquiera de sus componentes. En cuanto a los países nórdicos, ellos sí limitan la ingesta de azúcares añadidos al 10% de la ingesta total, con el fin de asegurar una ingesta adecuada de micronutrientes y de fibra. Y recomienda, sobre todo, bueno, hace énfasis en reducir la ingesta de bebidas azucaradas por lo mismo que hemos dicho antes, por la relación con obesidad y con diabetes, ¿no? En el Reino Unido tenemos el comité consultivo que evidenció que un consumo libre de azúcar en una dieta sin restricción calórica, ¿qué iba a hacer? Pues, lógicamente, iba a aumentar el riesgo de obesidad. Y que también comentó que las bebidas azucaradas se asocian con ganancia de peso. Y que existe una relación entre los estudios observacionales entre el consumo de azúcar y la caries. La Agencia Francesa para la Alimentación estableció una ingesta recomendada de azúcares totales con un máximo de 100 gramos al día para la población sana, y esos 100 gramos no incluyen a la lactosa, ¿vale? Y la limitan a la fructosa en 50 gramos por el mayor riesgo de hipertrigliceridemia. El Instituto Americano de Medicina concluye que no hay suficiente evidencia para establecer una ingesta máxima para los azúcares añadidos. Sin embargo, sí que pone un nivel máximo en un 25% de la energía procedente de estos azúcares, con el fin de que no desplace a otros alimentos pues, más densos nutricionalmente. Las guías alimentarias de América para 2015-2020 sí que recomiendan a los niños de 2 años en adelante que no superen el 10% de la energía total procedente de azúcares añadidos. Y bueno, luego tenemos lo que nos ha comentado Antonio de la OMS. Pero es curioso, si hablamos con la OMS, realmente lo que aporta. ¿Por qué justifica la OMS que hay que consumir en menos de un 10%? ¿Qué tipo de calidad utiliza? Pues tenemos que saber que la recomendación de reducir la ingesta de azúcares añadidos a menos del 10% se basa en calidad de la evidencia moderada sobre la caries dental. Y limitar la reducción de azúcar a menos de un 5% a un 5% se basa en una calidad de evidencia muy baja también referida a la caries dental. Luego, con toda esta información que tenemos de los diferentes estamentos públicos de salud, es difícil decir que el azúcar sea un veneno, que sea causa de tantos problemas como parece ser que se está divulgando. Rubén, una réplica que te voy a hacer yo mismo como moderador. ¿Qué calidad de evidencia hay sobre la recomendación, sobre otras recomendaciones en nutrición? Pues yo creo que de las más altas que hay es la de bebidas azucaradas. En general, prácticamente todos los meta-análisis dan a entender de que un consumo de calorías líquidas, no estoy hablando solamente de calorías líquidas procedentes de azúcar. También yo, por ejemplo, tengo leche de coco, que un litro de leche de coco son 1.850 calorías y eso me lo bebo yo en 3 minutos. ¿Vale? O sea, que realmente sí que es cierto que ese tipo de calorías líquidas parece ser que sacian bastante menos, y si son en forma de azúcar, pues como se produce un sobreconsumo, sí que realmente en un contexto de una dieta hipercalórica, pues realmente sí que sería bastante perjudicial, tanto promoviendo síndrome metabólico como sobrepeso, lógicamente, por ese exceso calórico, como otras patologías asociadas. Vale, perfecto. ¿Queréis añadir algo a lo que ha comentado Rubén sobre las recomendaciones? Sí, es justo lo que, es decir, voy por la onda de Rubén. Al final, poner un máximo de azúcar creo que va a depender del tipo de persona que sea. Y luego lo relaciona a la bebida azucarada, es eso. La máxima evidencia es con la bebida azucarada. Y aparte, por añadir algo más, creo que también es el contexto, porque seguramente el contexto de la persona, porque seguramente esa persona que beba bebida azucarada también en general coma peor, no haga ejercicio, la calidad de la comida sea peor, entonces existe esa relación. Y luego respecto al máximo que recomienda la OMS, es que, por poner un ejemplo, si una persona necesita 5.000 calorías al día, seguramente necesite bastante hidrato de carbono, Y para que sea menos saciante su dieta y pueda llegar a esas calorías, necesita meter, por ejemplo, cereal azucarado, aparte de que le aporta más energía rápida y llega a sus requerimientos calóricos. Entonces, a lo mejor esa persona está metiendo fácil 70, 80 o 100 gramos de azúcar y la persona está perfectamente saludable y rinde como tiene que rendir. Entonces, poner un máximo creo que es muy, muy aleatorio. Porque, es decir, porque yo, que a lo mejor necesito 5.000 calorías al día, tengo que comer la misma cantidad de azúcar en hidrato de carbono que una persona sedentaria que solo necesita 2.000. Seguramente mi ingesta sea mucho más allá del 10% como recomendamos. Seguro, seguramente. Así que lo veo muy, muy eso, muy... No sé cómo terminarlo. Creo que ha quedado claro que está con lo que ha comentado Rubén. Teresa, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, al final la OMS es la Organización Mundial de la Salud, no es que sea Dios, pero bueno, se debe tomar muchas veces como referente porque al final marca unas pautas aplicables a la población general. Yo soy de 0%, sin ninguna duda, creo que hay que tirar de los extremos, o sea, no estoy de acuerdo tampoco con esos 25 gramos de recomendación aproximadamente en cuanto a azúcar añadido, pero bueno, es necesario tener un referente y bueno, y después tener información gráfica, educación y accesibilidad, pues para darse cuenta lo primero de ese consumo elevado. Espero que lo siguiente, ya que con el azúcar está tan, pues sea hacia otros aditivos. La OMS también pauta otra serie de recomendaciones con respecto a la actividad física que hoy por hoy no se dan. De hecho, las últimas publicaciones que he estado leyendo pues van con respecto a instalar una serie de medidas desde diferentes gobiernos para que en 2025 las enfermedades no transmitibles, que hoy por hoy son la principal causa de muerte, pues se reduzcan considerablemente. Está ahí. Vale, creo que Rubén quería hacer un apunte. Dinos, Rubén. Simplemente, muchas veces, a ver, yo creo que tenemos que, bueno, no sé si hemos estudiado metodología científica o algo así, pero realmente tenemos que ver que las recomendaciones de comités de expertos o lo que sea, que es lo más bajo en la evidencia científica. O sea, que realmente se está haciendo como si fuera la Biblia cuando estamos en lo más bajo de la evidencia científica. Pues tenemos que coger metaanálisis de RCTs, ¿vale? Si los hay, o guías de práctica clínica. Y, por ejemplo, sorprendería a muchos saber, porque, claro, muchas veces se relaciona, vamos, estrechamente el consumo de azúcar, de sacarosa, con la diabetes. Pues si cogemos los metaanálisis de estudios clínicos, metaanálisis de estudios de corte, lo que tenemos es justo lo contrario, que se asocia con una reducción en la incidencia de diabetes. O sea, que realmente esto no es tan fácil como seguir a lo que nos diga la OMS o lo que nos diga la EFSA o lo que muchas veces se hacen. O sea, que hay muchos divulgadores que solo divulgan lo que dice la EFSA. Lógicamente, tenemos que currárnoslos un poco más, irnos a las fuentes de información primaria y ver los metaanálisis que hay, los estudios clínicos, y ver realmente si se pueden afirmar cosas como se están afirmando. Yo creo que realmente no hay tanta base como para decir que tomar azúcar cuanto menos es mejor, y lo mejor es el azúcar cero. De hecho, hace nada, este mes pasado, salieron dos cortes, creo que fueron suecas, en las que se le relacionaba el consumo de azúcar añadido y la longevidad. Y es curioso como, por ejemplo, en bebidas azucaradas sí que había una línea ascendente, era realmente así. O sea, que cuanto más bebidas azucaradas se tomara, peor. Pero en el azúcar había lo mismo que con el vino, ¿vale? O sea, que realmente hasta un 7,5, del 7,5 al 10% de azúcares añadidos era cuando se observaba, era un estudio observacional, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea, que realmente no establece causalidad. Pero entre el 7,5 y el 10% era donde se encontraba, de azúcares añadidos, una mayor longevidad. O sea, que realmente hay que coger las cosas con pinzas y yo creo que se habla de más. Vale. Teniendo en cuenta todo este marco y hemos estado un rato hablando del azúcar, pero yo creo que si peca de algo hoy en día las recomendaciones que se hacen, tanto a través de organismos públicos como muchas veces hacemos a través de la divulgación, creo que es en ser reduccionistas a la hora de hablar de componentes aislados de los alimentos, porque al fin y al cabo, pues los alimentos, como se suele decir, son más que la suma de sus partes. Entonces, ¿no creéis que el tema del azúcar tal vez nos haya desviado de un problema de mayor escala, como es la composición de esos productos que se caracterizan, sí, por un alto contenido en azúcar, pero también por un alto contenido en otros componentes a los que cada vez se le ha ido restando menos importancia o a los que nunca se les ha dado importancia, como puedan ser, por ejemplo, las grasas, los hidratos de carbono refinados, potenciadores del sabor, la sal, etcétera? ¿Qué pensáis sobre que importe más el ultraprocesado en sí que el azúcar? Porque al fin y al cabo, el azúcar que consumimos la población, ¿de dónde viene? Yo creo que del azucarero no. Viene de todos esos productos que Antonio ha mostrado que llevan azúcar y llevan otros componentes, pero que al fin y al cabo los consumimos a través de, ¿no? A través de intermediarios. Antonio, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de esto? Pues mira, yo analizando todos los productos que llevo en sinazúcar.org, que llevo más de 300 productos, me he encontrado que el azúcar es un correlaciona muy bien la cantidad de azúcar con muchas veces la cantidad de procesamiento y va asociado a muchos otros ingredientes que realmente no son saludables, ¿no? Por ejemplo, harinas refinadas. Entonces, se descubre que el azúcar muchas veces es un indicador bastante fiable de que ese producto en general no es saludable, ¿no? A ver, siempre con muchísimas excepciones, obviamente, ¿no? Pero si tú analizas un producto ultraprocesado, la cantidad de azúcar nos puede dar un indicador muy, muy, muy somero de que ese producto no es saludable. De tal forma que si nosotros vemos que una galleta tiene mucho azúcar, ya por sí nos podemos indicar que es un producto que además suele llevar harinas refinadas, suele llevar aceites de mala calidad y todo lo contrario, ¿no? A veces encontramos con que productos que están bajos en azúcar muchas veces también están cuidados el resto de los ingredientes. Obviamente hay excepciones y vamos a encontrar productos malísimos sin azúcar, ¿no? Pero de alguna forma el hecho de cortar con o intentar reducir los azúcares añadidos va asociado generalmente a una reducción de productos ultraprocesados y productos que, por el resto de sus componentes, no solo por el azúcar, sí, suele ser basura, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente que nos cuenta su experiencia dice, mira, desde que he dejado el azúcar añadido, he perdido peso, he ganado salud, he mejorado ciertos marcadores analíticos. Es decir, se establece que una reducción del azúcar añadido muchas veces va asociado a una mejora de la calidad de la dieta general, ¿no? Y eso lo estoy viendo a diario. Es decir, no porque lo diga un estudio científico, no, sino porque la gente cuando empieza a cortar el azúcar, empieza a cortar ultraprocesados, empieza a mirar etiquetas, empieza a consumir productos elaborados por él, empieza a cocinar más. Y parte de la magia de la reducción del azúcar va por ahí, ¿no? Ser un poquito más consciente de lo que estás comiendo, ¿no? Y esa consciencia es lo que intentamos impulsarles en azúcar.org. Es decir, no estamos diciendo que no consumas azúcar, el azúcar es tóxico, esa no es la idea, sino de abre los ojos, atento, mira, léete etiquetas y no todo lo que está bueno es saludable, ¿no? Revisa porque esto puede ser una bomba o de calorías o de grasas o de ultra procesados, harinas refinadas y el azúcar solo es un indicador más, ¿no? Pero eso hace que a mucha gente le haya abierto los ojos y mucha gente haya optado por ir a una cocina mucho más saludable. Vale, yo ahora te quería hacer una réplica, Antonio. Quería preguntarte, entonces, si no crees que el tema de que la gente ahora sea mucho más consciente del azúcar no puede suponer una distracción de cara a que la industria alimentaria haya tomado medidas en torno a esa concienciación de la gente y ahora haga productos con las mismas características que los anteriores, pero cambiando el azúcar pues por un edulcorante o incluso llamándolo de otra forma ese azúcar. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Crees que tal vez como punto de partida puede haber sido algo positivo el analizar el contenido de azúcar, pero ahora tendríamos que modificar el mensaje y tendríamos que intentar abordar más lo que es el producto en sí? Mira, sin duda, el jueves estuve presente en una mesa redonda con el responsable de nutrición de Coca-Cola precisamente, y hablábamos de esto, los dos cara a cara, ¿no? Él decía, no, desde Coca-Cola estamos haciendo un esfuerzo muy grande por reducir el azúcar, ¿no? Y ¿cuál era esa reducción? Pues sustituir los azúcares por edulcorantes, ¿no? Si nos vamos a un lineal del supermercado de las galletas, ahora veremos un montón de galletas sin azúcar que encima las etiquetan como galletas saludables, ¿no? Entonces, ese es el siguiente reto, es decir, la industria lo que hace es adaptarse al consumidor, es decir, la industria vende lo que el consumidor demanda y si el consumidor demanda galletas sin azúcar, va a facilitar galletas sin azúcar, ¿no? Siempre la industria va a estar por detrás del consumidor y ahora el consumidor, obviamente, por esta psicosis de evitar el azúcar, se está yendo a los edulcorantes, ¿no? Habría que ver si estamos saliendo de un problema y no estamos metiendo en otro. Ya pasó con las grasas. Cuando empezó la psicosis de las grasas, empezaron los productos light, y quitaron las grasas y añadieron, por ejemplo, entre las cosas, azúcares, ¿no? Ese sería el siguiente gran reto. Vale. Entonces, ahora, teniendo en cuenta este marco del que hemos hablado, ¿opináis que el azúcar al final es el nuevo enemigo público o tal vez nos hemos pasado un poco con él? ¿Qué opinión tenéis al respecto? A ver, Rubén, por ejemplo, que sé que tiene ganitas de hablar de esto. Vale, vale. Pues, a ver, en vista de cómo se ha divulgado, lo hemos comentado anteriormente, pues parece que sí, ¿no? Que realmente el azúcar es el enemigo público. Pero yo creo que si nos remitimos a los hechos, pues no es así, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el consumo de azúcar ha disminuido en Inglaterra en los últimos 50 años. Ha pasado parecido en Australia. En los Estados Unidos también ha caído el consumo de azúcar de una manera importante en los últimos 20 años. Incluso está cerca de llegar a niveles del consumo de azúcar de 1930. ¿Y qué ha pasado con la obesidad y con la diabetes? Pues realmente en estos países no paran de crecer, ¿no? El determinante para la pérdida de grasa no es la ingesta de azúcar, sino realmente es un balance energético negativo, independientemente del macronutriente, ¿no? Vemos que hay dietas muy bajas en grasas, incluso dietas que tú conoces, porque hemos hablado de ellas, como The Rice Diet, ¿no? Con azúcar libre, que causan pérdida de peso e incluso han causado reversión de diabetes, ¿no? Sí que sabemos que tanto los carbohidratos como las grasas causan ganancia de peso siempre que se consiga un balance energético positivo, ¿no? También tenemos presente, o si hemos estudiado, hemos leído un poco de evolución, incluso de los cazadores recolectores de los últimos años, de las últimas décadas, que algunos tenían altas ingestas de azúcar, ¿no? Pero tenían patrones de vida y de alimentación saludable. Y tenemos, por ejemplo, los Hadza, los pigmeos del Congo, los Kuna de Panamá, que no sufren obesidad, no sufren diabetes, no sufren enfermedades de la civilización. Incluso tenemos el caso de Cuba. En Cuba, durante la crisis cubana que pasó después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, se redujo de forma importante el número de calorías, de una forma bastante importante. Sin embargo, la fuente calórica era en principal arroz blanco, arroz refinado y el azúcar que se utilizaba. Bueno, representaba un 28% de la ingesta total de energía. Y, sin embargo, la obesidad se redujo a la mitad. Y, bueno, en principio, también los ensayos clínicos aleatorizados, que son los que tienen más evidencia, pues muestran que el azúcar solo engorda en virtud de sus calorías. Incluso sustituir otros carbohidratos por fructosa no engorda si aportan las mismas calorías. En un metaanálisis decían cosas tan básicas como esta. Decía, si dejas de comer o de consumir azúcar, adelgazas. Si tomas más azúcar, engordas. Y si sustituyes el azúcar por el almidón, te quedas en lo mismo. Realmente es simplemente sustituir unas calorías a otras. Si, lógicamente, dejo de consumir azúcar y no consumo nada más, pues, lógicamente, perderé peso. Si no consumía nada y consumo ahora azúcar, ganaré peso. Y si lo sustituyo por otra cosa, me quedo en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los tres estudios que hay de pérdida de peso, en los que se ha comparado la pérdida de peso en personas con diferentes ingestas de azúcar, lo que se ha observado es que el azúcar no impacta en la pérdida de peso en el contexto de una reducción calórica, ¿no? O sea, que yo creo que esa demonización que se ha hecho en el azúcar realmente no está basada en la ciencia, sino está basada en el sentimiento que tienen muchos nutricionistas principalmente. Vale, y Teresa, tú como psicóloga, ¿cómo ves el tema del azúcar? Bueno, como psicóloga solo sé que no sé nada. A ver, es cierto que haciendo alusión a la evolución, al final somos cazadores, recolectores, fuera de contexto. Una dieta, bueno, ahora mismo no puedo hacer alusión a otros países o otras culturas, porque no dispongo en este momento de bibliografía al respecto, pero una dieta alta, es decir, o que únicamente se come arroz y azúcar, no es tan problemático si hay sobrepeso, diabetes, caries, glaucoma, es decir, al final sería conveniente mirar no tanto calorías sino nutrientes, es decir, qué otras cosas estás dejando de comer por priorizar ese tipo de alimentos. Nos vamos también a la disponibilidad en función de la época, de la historia, de lo que estuviese sucediendo. Hoy por hoy no creo que el azúcar sea el enemigo público, pese a que radicalmente, o sea, lo eliminaría de manera radical. Creo que hay otros enemigos que tienen que ver con otros aditivos, que está el foco puesto en el azúcar, que ha ayudado y sigue ayudando a mucha gente a distinguir y a tomar conciencia y a partir de ahí pues hacer unas sí a educar nutricionalmente. Creo que hoy por hoy el mayor enemigo es el sedentarismo en parte, la falta de actividad física y bueno, y que estamos aquí los ponentes pues sentados sobre un gran enemigo que es la silla, ¿no? Hasta ahí. Vale, Edu, te voy a lanzar una pregunta que nos hacían por redes o por el chat de YouTube, no lo sé. ¿Qué es más fácil? ¿Que la gente haga más actividad física o que nos centremos en que disminuyan su ingesta de azúcar? Pues bien, es que realmente la actividad física debería ser innegociable. Es decir, se debería realizar sí o sí. Entonces, sería más fácil que la gente realizara actividad física y se preocupara menos por el azúcar que ingiere. Pero luego, respondiendo a la pregunta como tal, ¿qué sería más fácil? Yo creo que quitar el azúcar porque la gente, si no recuerdo mal, entre el 50 y el 60% de la población española no hace actividad física. Y el 100% de las personas comen. Entonces, sería más fácil quitar el azúcar, pero realmente lo que necesitaría es que el 100% de las personas realicen actividad física. Creo que es que debe ser innegociable por la multitud de beneficios que esta tiene. Entonces, es que es eso. Si realizar actividad física, entrenamiento de fuerza, que sería el que más beneficios tiene, una ingesta de azúcares, realmente no sería preocupante y la salud se mejoraría muchísimo más que simplemente reduciendo el azúcar. Vaya, es que aunque tomaras cero azúcar y no entrenaras, la salud no sería tan óptima como la tendría. Incluso puede no haber diferencia. Es que realmente no hay relación entre el azúcar y cómo estás de salud y demás. Hay otras cosas como la comida en general que tú comas. Entonces, para mí es mucho más importante la realización de actividad física, sin duda. Perfecto. Al final es más fácil quitar el azúcar, pero es más idóneo seguramente que nos movamos más. Eso es. Salud. Sí. Vale. Respecto al azúcar, otro tema controvertido que ha surgido con él, que me gustaría también que hablásemos un poquillo de ello, es el tema de la adicción al azúcar, ¿no? Y yo personalmente paso consulta hace ya bastante tiempo dentro de un estudio que es en el que trabajo. Y la verdad es que nunca me ha llegado nadie que se agarre a los paquetes de azúcar o que se ponga a comer terrones de azúcar sin más. Entonces, a mí, a priori, no me da la sensación de que el azúcar en sí, de forma aislada, sea adictivo. ¿Qué nos podéis contar? Y vamos a empezar con la psicóloga, que creo que tal vez es la que puede aportar en este sentido una visión diferente sobre el tema. A ver, Teresa, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, puedo contar que yo de pequeña sí que me comía los terrones de azúcar, andando por ahí, pero creo que nunca desarrollé una adicción. A ver, el término adicción se desplazó, se eliminó y se cambió más bien por tema de dependencia, bueno, por cuestiones. A mí me gusta más hablar de dependencia o codependencia. Creo que hoy por hoy hace menos daño a quien sufre algún tipo de adicción, entre comillas, llamémoslo al azúcar. Es cierto, como bien comentas, Alex, que difícilmente encuentras una persona, pues eso, que se coja al paquete de azúcar blanco o de azúcar moreno y diga no puedo, ¿no? Pero sí que es cierto que se desarrolla cierta dependencia hacia ciertos alimentos y tiene que ver con mecanismos cerebrales de recompensa, con la dopamina, y podríamos hablar núcleo accumbens y ciertas zonas del cerebro. También es cierto que las personas tienen apego y luego se llama antojo y tal a ciertos alimentos por las experiencias vividas tempranas y que bueno, al final todo merma y tiene relación. No tanto al azúcar, pero sí a ciertos alimentos o grupos de alimentos, ahí sí que podemos encontrar. En Estados Unidos, bueno, hay investigaciones al respecto, pero bueno, por poner así un poco algo muy general, la J-Food Addiction Scale, que empezaron a investigar en la Universidad de Yale allá por el 2009, porque hoy por hoy no existe un criterio diagnóstico dentro del manual diagnóstico de trastornos mentales que hable de dependencia hacia alimentación o hacia ciertos alimentos, pero bueno, ellos por su parte sí que cogieron los criterios diagnósticos del DSM-4, ahora actualmente utilizamos el 5, bueno, y en medicina el CIE-10, y establecieron pues un cuestionario y lo empezaron a aplicar hacia personas, pues población general y luego pues también con sobrepeso o ciertos problemas o llamémoslo patologías. Sí que descubrieron que habían, pues eso, una serie de patrones y relacionados al azúcar, pero hoy por hoy, esto hablamos de 2009, hoy por hoy esas investigaciones las enfocan más a lo que son alimentos altamente pues, palatables, es decir, al final es el conjunto de ingredientes, no tanto el azúcar aislado, ¿no? Y bueno, y investigaciones con ratones, pues podemos hacer alusión a muchas otras también tiempo atrás, por aquella época, sobre todo, en los que se investigaba pues, la relación o el cambio o la preferencia, si azúcar o cocaína, y bueno, pues ahí abrimos ese cajón y podemos encontrar de todo, pero no pretendemos hoy generar ningún tipo de miedo, ¿no? Al final está claro que sí que hay relación, pero que el azúcar así como tal, como aislado, no es todo. Por eso siempre es mejor hablar de una tendencia pues, hacia la reducción cero, porque al final será lo más viable en cualquier caso. Si no, siempre estará la moderación o el no pasa nada y ese tipo de dicotomías o de autoverbalizaciones o normalización que realmente no llevan a nada más que a una justificación de un consumo. Vale, gracias Teresa. Edu, ¿qué puedes añadir al respecto? A ver. Siguiendo la línea de Tere, a ver, realmente sí es verdad que el azúcar en sí no creo que sea lo que sea adictivo, pero el conjunto, como bien ha dicho Tere, sí lo es. Entonces yo creo que sí hay una adicción en productos que tengan azúcar, que lo mezclen con grasa, con sal, que hace que esa hiperpatabilidad. Entonces, lo de cero y moderación, y al fin y al cabo la dicotomía, el mensaje de cero es lo que devolvemos lo mismo, es el contexto. Yo creo que sí que es adictivo. De hecho, cualquier persona que, creo que cualquier dietista nutricionista que pase consulta, sabe que hay trastornos de la conducta alimentaria que empiezan a comer dulce y no pueden parar. Entonces, al final, sí es adictivo. Incluso, por ejemplo, yo conozco casos de amigos culturistas cuando han competido, después de competir, empiezan con un helado y no paran. Y al final, acaban la hiperpatabilidad y están, a lo mejor, 4 o 5 meses comiendo basura que nunca han comido y simplemente por esa ansiedad y esa hiperpatabilidad y esa... joder, al fin y al cabo está bueno, está palatable y está muy bueno comerlo. Entonces, para mí sí es adictivo. El azúcar como tal, solo, a cucharada, no, pero lo que engloba, sí. Vale. Teresa, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, simplemente el tema de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Ahí entraríamos en anorexia, bulimia o atracón, pero bueno, ahí sí que hay una diferenciación o una puntualización en cuanto, bueno, a la persona en concreto, ¿no? El contexto, pues quizá si habla de culturismo o bueno, o no, quizá ya han llevado dietas muy restrictivas en los que, bueno, después al probar cierto alimento, pues sí que se desencadena un hambre voraz porque, bueno, los mecanismos de saciedad también cambian y bueno, y se despierta ese hambre precisamente por privación tiempo atrás. Pero bueno, hoy por hoy en anorexia bulimia puedo afirmar por experiencia clínica, incluso en atracón, que es posible incluso una recuperación en alimentos sin azúcar añadido completamente. De hecho, ayer en las jornadas que asistí de nutrición deportiva, una de las intervenciones que hice fue en base a eso, porque sí que hay una tendencia muy grande por parte de la psicología a normalizar el consumo de ultraprocesados dentro de trastornos de conducta alimentaria por quitar esas fobias, y la realidad es que no es necesario. Incluso personas con las que he trabajado con temas de atracón, en cuanto les explicas que yo no pongo dietas, ya lo digo, ni entrenamientos ni nada, pero cuando les explicas que pueden cambiar un alimento por otro, como por ejemplo una calabaza asada, pues ya cambia un poco el chip, con canela, por cierto, mucho mejor, y bueno, y desplazan ese hambre, incluso mecanismos de masticación y ese tipo de cosas, pero bueno, luego también podemos ir a control estimular, es decir, no lo compres, así no tendrás tentación y ese tipo de cosas, pero al final, yo siempre digo, en investigación está muy bien, los metaanálisis están muy bien, pero siempre tenemos que hacer N igual a 1, al final es la persona que tienes delante o la población, y ahí hay otro trabajo que ya haremos un hangout de psicología pura, si queréis. Vale, yo quería volver un poquito sobre lo que ha comentado Edu, para hacer un matiz y ya seguimos, que es que justamente ha nombrado dos cosas que creo que son importantes. Una es que ha dicho sabor dulce no tiene por qué ser azúcar y no tiene por qué ser mucho azúcar, porque como se suele decir, esto está muy bien estudiado por parte de la industria y hay un punto de éxtasis, que mucho azúcar cansa, poco azúcar no estimula lo suficiente. Y luego me ha hecho gracia que ha nombrado justamente alimentos, uno de ellos en concreto helado, que el helado, personalmente, los helados que más me gustan a mí por lo menos no suelen ser los más dulces, sino los más cremosos. Y la cremosidad no la da el azúcar, la dan otros componentes como la grasa. Entonces, un poco volviendo al tema de la adicción, tal vez el azúcar juegue un papel importante como componente de ese sabor dulce, pero creo que al final el alimento en sí puede jugar un papel mucho más relevante y al fin y al cabo, como has comentado Teresa, en la escala esta de la Universidad de Yale, creo que has dicho, los alimentos que aparecen suelen ser también alimentos muy palatables y que por lo tanto están caracterizados no solo por azúcar, sino por otros componentes que lo hacen pues, muy atractivo desde el punto de vista organoléptico. Vale. Y ya para acabar, ¿qué recomendaciones generales entonces deberíamos de dar a la población respecto al consumo de azúcar? Nos centramos en el azúcar, hablamos del alimento, hablamos de los productos. Bueno, no, espera, antes de esa pregunta, voy a improvisar una pregunta más controvertida. ¿Qué opinión os merece, y esta se la voy a lanzar a Antonio, qué opinión os merece estos nuevos productos que se están desarrollando a base de comida real, como puedan ser, por ejemplo, dátiles? No voy a nombrar ninguna marca, obviamente, pero que al fin y al cabo tienen unas características muy parecidas a los productos que tanto estamos criticando, sobre todo en este último tramo del Hangout. A ver, Antonio, ¿qué opinión tienes sobre ellos? Pues mira, por ejemplo, vamos a hablar de casos concretos. Los productos endulzados con pasta de dátiles, ¿no? Es decir, la moda ahora de hacer recetas fit, coger un bizcocho tradicional, sustituir el azúcar por pasta de dátiles. Bueno, yo creo que en el fondo estamos volviendo a sabores dulces, ¿no? Es decir, estamos cambiando el azúcar por una pasta de un dátil que es hiperpalatable, que al final no cambia demasiado el producto. Es decir, no lleva azúcar refinada, pero sí que lleva un montón de calorías, lleva un montón de harinas, grasas. Al final estamos consumiendo un producto muy similar. Habrá gente que diga, bueno, pero no es azúcar refinado, pero es que el problema no es que sea azúcar refinado, ¿no? Es decir, hay que valorar el producto en global y en ese caso ese bizcocho o esa crema de cacao o esa receta no será mucho más saludable que el original. Sí puede tener un porcentaje de mejora, ¿no? Lo que hay que decir es, evita ese consumo de forma habitual, consúmalo de forma excepcional. Y entonces la pregunta es, si consumes, por ejemplo, un bizcocho de forma excepcional un día, por ejemplo, cada mes o, yo qué sé, una tarta para tu cumpleaños, pues consume la que más te guste. Si te gusta una tarta cheesecake de tu restaurante americano favorito, cómete esa. No tienes por qué irte a la de dátiles. Si prefieres de dátiles, adelante, porque a lo mejor es el sabor que a ti te gusta, pues perfecto. Pero no te autoengañes, porque existe el efecto halo en psicología y es que tú puedes empezar a valorar ese producto por uno de sus ingredientes. También pasa con la panela. Hay gente que dice, no, yo no tomo azúcar, yo tomo panela y es mucho más sana, ¿no? Pues prácticamente estaríamos en lo mismo. Es decir, pasta de dátiles o utilizar algunos productos por su sabor dulce no hace que el producto sea muchísimo más saludable que el original. Es decir, evita su consumo, consumo excepcional y en ese caso, adelante, utiliza azúcar si es lo que te apetece. Perfecto, muy bien, Antonio. ¿Quiere alguien más aportar su opinión al respecto? ¿No? ¿No se anima ninguno? ¿Dos, tres? Venga, Rubén. ¿Puedes repetir la pregunta? Que se me ha ido un poco en la cabeza. No sé lo que le habías preguntado, Antonio. Dímelo que yo me animo. No hay problema. ¿Qué opinión te merecen estos nuevos productos hiperpalatables que están hechos con comida real? Yo creo que, a ver, siempre, entre comillas, van a ser algo mejores que su homólogo basado en alimentos refinados, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque al estar basados en alimentos completos, aunque sea pasta de dátil, siempre va a tener los polifenoles y los antioxidantes que tienen la fruta, por ejemplo. Y esos antioxidantes en general, o esos polifenoles, siempre vienen bien a la hora de un exceso energético porque protegen de la inflamación y la inflamación está muy relacionada con la obesidad e incluso en un contexto de dieta hipercalórica podrían amortiguar la ganancia de peso. Pero, lógicamente, son hiperpalatables y lo que van a llevar es a un consumo desmesurado calórico. O sea, que la protección que puedan tener sus polifenoles poco nos van a proteger. O sea, que realmente yo creo que es un error patrocinar este tipo de alimentos. Vale, Teresa, ¿qué quieres añadir algo? Dime. Bueno, no he respondido antes porque no me acordaba tampoco de la pregunta. Al final se trata también de crear otro procesado, otra alternativa más saludable. Sí que es cierto que pueden parecer, aparentemente, porque creo que de manera conspiración del silencio hacia una marca que no mencionamos, pero que bueno, que he probado y puedo afirmar. Puede parecer lo mismo, pero sí que es cierto que bueno, que no genera ese. No es la misma palatabilidad que otras cremas ultraprocesadas con azúcar añadido. Es diferente y no genera esa codependencia o adicción de querer más, al menos en mi caso, que me hago catadora ahora de cremas de frutos secos. Y bueno, es una opinión mía, pero que esta semana he estado escuchando de manera más repetitiva y que ya se habló de ello en la presentación. Al final también es cierto que cuesta más con respecto a las cremas de frutos secos en general, pues calcular qué es lo que estás consumiendo y sí que puede elevar el número, las calorías que se están consumiendo en general. Pero siempre, es decir, al final hay que diferenciar que no estás tomando, y digamos la marca, una Nutella o estás tomando una crema de frutos secos de solo 100% pues, cacahuete o almendras o lo que sea. Vale, perfecto. Y ahora ya sí, para cerrar, que ya veo que se nos cumple la hora. Entonces, ¿qué recomendaciones, después de esta hora de debatir sobre el azúcar, qué recomendaciones o qué consejos damos a la población general sobre el consumo de este ingrediente o sobre el consumo de los alimentos que lo tienen presentes de forma ya sea intrínseca, ya sea añadida? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Edu? Tú, por ejemplo. Creo que no hay que demonizarlo, el azúcar. Creo que se pueden comer, que tiene cabida en una alimentación saludable y al final, mientras no desplace otros alimentos ricos en nutrientes, es que eso no, da igual. Me tomo los cereales, me tomo ya ahí 70 gramos de azúcar. Si necesito X calorías, voy a llegar, no va a haber problema. Entonces, realmente yo abogo por no tener por qué quitarlo. Puede ser una estrategia en cierto momento que no lo necesite. En personas que a lo mejor están muy acostumbradas, puede utilizar como estrategia el eliminar lo máximo posible. Pero no veo el por qué eliminarlo. No veo el por qué hacerlo. ¿Queréis añadir algo? ¿Antonio? Si quieres, añado yo, Alex. Sí. Vale, yo creo que realmente nos tenemos que fijar, sobre todo nosotros como dietistas nutricionistas, en la persona que tenemos delante, ¿vale? Porque cada persona tiene sus circunstancias y son diferentes, ¿vale? O sea, que no es lo mismo una persona que por su trabajo, pues, es muy sedentaria que una persona que, yo qué sé, que trabaja en la construcción, por ejemplo, y otros trabajos en el que se exige más esfuerzo físico, ¿no? O sea, lo que se ha visto muchas veces en que a mayor flujo energético se puede permitir bastante mayor ingesta calórica, ¿vale? Y sin embargo, sigue siendo una persona así, la persona va a ser delgada, vamos, no va a tener problemas de obesidad con un alto flujo energético. Por eso yo creo que el mensaje sería adecuarnos a la persona de delante que va a tener sus circunstancias. Seguramente tenga a lo mejor problemas económicos, problemas familiares, problemas de pareja, problemas de soledad, incluso que le pueden hacer abusar de un cierto tipo de alimentos que quizá no sería aconsejable que tuviera en su despensa. Si es una persona proclive a estos problemas, pues esos alimentos hiperpalatables, que seguramente estén formados en parte por azúcar, pero también estén formados en parte por otras sustancias como grasas, que ahora parece ser que el mensaje que está de moda es decir que la grasa no engorda. Pero realmente ese conjunto que hace explosiva a un alimento, ¿no? O sea, esos alimentos de ingeniería que ha desarrollado la industria para estimular nuestro cerebro y estimular esos circuitos de recompensa, pues en estas personas seguramente haya que restringirlo, ¿no? O hacer terapia psicológica, pues para que esos problemas que tiene, pues se remitan y pueda hacer una alimentación sin tener que restringir o eliminar de su dieta este tipo de productos. Pero yo creo que el mensaje, por ejemplo, que lanzó Vicente en el Hangout, el último Hangout, a pesar de realmente diferir en una multitud de cosas, yo creo que es un mensaje positivo, sobre todo porque la sociedad es sedentaria, la mayor parte de la sociedad es sedentaria, y ese mensaje de comer comida y moverse más, yo creo que es un mensaje que podemos lanzar a nivel general, pero luego al nivel de particular, y sobre todo en personas deportistas con mucha actividad física, flexibilizarlo enormemente. Vale, Antonio, ¿querías añadir también algo a este punto? Sí, yo no quería hablar de flexibilizar, ni de uno a uno, ni evaluar tus características personales, porque hablo a la gente en general, a la población, ¿no? Y yo no puedo dar un mensaje a la población de voy a estudiar tu caso o vete a alguien que estudie tu caso. Yo, como recomendación general, es reduce el consumo de azúcar. El azúcar no es tóxico, el azúcar no es un veneno, pero reduciendo su consumo probablemente mejorarás tu salud, ¿no? Empieza a ser consciente de lo que consumes, lee etiquetas, evita consumir productos azucarados porque posiblemente el azúcar sea un poco el caballo de Troya del resto del alimento, porque no será un alimento natural, sino probablemente sea un ultraprocesado. Y como regla general, reduce el consumo de azúcar. Espero que esto no llegue a que, como alguien puede pensar, bajamos a un nivel de consumo tan bajo de azúcar que provoca problema de salud. Yo creo que eso no va a ser así. Si ahora mismo estamos muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, este mensaje debería, si se pone en práctica, ayudar a reducir y probablemente obtenga mejoras. Es decir, Mi consejo general es que se reduzca el consumo de azúcar. Y para eso, abrir bien los ojos, estar atentos a lo que consumís y tender a comida menos procesada, ¿no? Y como apunte final, y hacer ejercicio. Esto no significa hacer ejercicio o consumir azúcar. Eso es el mensaje que nos da la industria, es decir, consuma azúcar y muévete. No, no, mi consejo es muévete y evita y reduce el consumo de azúcar. Muy bien, Antonio, pues ya tenemos ahí los consejos tanto para la práctica clínica como a la hora de divulgar. Y Teresa, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, por cerrar, con respecto al mensaje general, añadir, bueno, sumarme un poco a lo que comenta Antonio, retar a las personas a que reduzcan el consumo de azúcar añadido, no hablo de azúcar en general, no olvidemos que no es solo azúcar, que son otros añadidos los que hay, que cuando hablamos de comida o de alimentación no es únicamente frutas, verduras o lácteos, que hay que incorporar otro tipo de alimentos, como la proteína, que también es necesaria. Y bueno, que empiece ese cambio de conciencia de, pues, muy fácil empezar con el tema de control estimular, de organizar la lista de la compra, que la digestión, como siempre digo, no empieza en la boca, empieza en la lista de la compra en casa, en la vista, en la visión, e ir viendo el funcionamiento. Pero también un aspecto importante que bueno, no era el tema, pero que vuelvo a hacer hincapié, es el movimiento, tanto entrenamiento de fuerza como, bueno, como movimiento en general. Así como pauta general, después concretando y en aspectos individuales, Pues sí, hay que ayudar a la población y hay gente que necesita y que hoy por hoy con la que trabajo, pero a nivel individual, pero bueno, si hablamos en términos de prevención primaria, secundaria o terciaria, quizás sí que hay que dar unas pautas generales y aferrarse pues a indicaciones como las de la OMS, por poner un caso, pero o incluso más bajas, es decir, no tratar de llegar a esos 25 gramos, incluso más bajo, y sobre todo, pues eso, un mínimo de actividad diaria, y bueno, y de socialización y ese tipo de cosas que tanta falta hacen, y gratitud también. Vale, pues iba a terminar ya, pero me voy a marcar un no cuelga tú, y voy a lanzar una última pregunta a Edu. Bueno, una última pregunta, no, una última cuestión que estaban tratando por Twitter, que es que parece que aquí en el Hangout hemos concluido que hay que comer menos y moverse más, y que parece que estemos, el guión lo haya construido PepsiCo. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Edu? ¿Qué opinas tú de esto? A ver, es que ciertamente es que es eso, es que hay que moverse más a lo largo del día. Y ya no, entrenar y sobre todo que se meta la cabeza que lo que hace falta es entrenamiento de fuerza. Que lo puedo mezclar con entrenamiento de resistencia. En este caso, por ejemplo, una casa colectiva. Pero que el principal que da la salud es el entrenamiento de fuerza. Y es que de verdad no hay más. Y lo de reducir el azúcar, es que al final lo de reducir el azúcar simplemente porque lo que va a hacer es que desplaza otro alimento. Y no consumimos mejor alimentos, pero por lo demás es que no hay diferencia. Entonces, la recomendación parece de PepsiCo, pero no es así, es que es la verdad. Que hay que entrenar fuerza, cojones, y ya está. ¿Me permites un apunte, Ale? Ah, sí, sí, tío. Yo simplemente diría, podemos sintetizarlo y yo creo que podemos decir, hay que comer mejor porque realmente sabemos que hoy día la sociedad come muy mal. Y gracias a que come muy mal, se excede calóricamente de sus requerimientos y hay que moverse más. Yo creo que con ese mensaje simple, desde luego, yo creo que en este Hangout lo que hemos criticado en general, yo creo que tenemos en común todos los que estamos aquí, es que las bebidas azucaradas, Pepsi, Coca-Cola, es lo más perjudicial que puede haber en alimentación. O sea, que realmente, aunque los usuarios de Twitter hayan concluido eso, yo creo que la mayor parte de personas que nos hayan visualizado hoy, que nos hayan visto, yo creo que no tienen esa misma conclusión. Perfecto. Vale, pues con esto sí que vamos a finalizar ya. Y nada, muchas gracias tanto a los ponentes como a los oyentes y nos quedamos con ese último mensaje que ha lanzado Rubén, que es el de moverse más y comer mejor. Buenas noches.